dormir, mi niña, a dormir, mi amor, a dormir, mi niña, que te canto yo. Si esta niña, niña, que tengo yo aquí, si esta niña, niña, quisiera dormir para que se duerma, canto un poquitín para que se duerma como un serafín. Esta niña linda se ha dormido ya, y un dulce angelito un beso le da. Angelito.